Así anunciamos Ron Brugal en República Dominicana. Pásala bien ahora, pásala bien después. Gente con mi gente y un traguito de Brugal. Pásala bien ahora. Ron Brugal, desde 1888. El ron de los dominicanos.